él lo absorberá en forma de destellos de luz o sea como flashes de entendimiento profundo. Muy diferente es cuando el humano se encuentra más estable cerebralmente, porque sus energías pensamientos no saltan continuamente del lado izquierdo al derecho, entonces veremos que la nutrición alciática de luz fotónica nutrirá su mente, haciendo que este humano elabore energías pensamientos de alto contenido de conocimiento y entendimiento. Al ser nutrido por una sobrecarga de protones, son los quarks que se encargarán de darle el equilibrio, consecuentemente es el amor el que estabilizará su cerebro dándole la ecuanimidad, cualidad necesaria para elevar. 362. ¿Cómo podemos saber nuestro nombre cósmico? Los ángeles. El nombre cósmico en realidad es una determinada vibración energética de las energías pensamientos, las cuales van acompañadas siempre por el ritmo, sonido, frecuencia, colores, etc. Clasificándola en una categoría específica de existencia. De vida en vida este nombre se va transformando dependiendo de la vibración en que se encuentre. Cada uno de ustedes irá descubriendo a través del conocimiento, entendimiento y del amor que pongan en sus vidas, a cuál vibración pertenecen y en dónde se encuentran clasificados. No quieran saber antes del tiempo, deberán esperar que todo el conocimiento vendrá hacia ustedes en el momento oportuno. 363. Es posible alojar una energía pensamiento en un dispositivo ya sea electrónico o creado artificialmente por los humanos. Los ángeles. El planeta Tera fue catalogado como una célula del sistema digestivo, por lo tanto su ciencia y tecnología siempre se abocarán a este menester. Técnicamente otras dimensiones estarían aptos para realizar este proceso, ¿más con qué fin? No existe en el universo una energía pensamiento, son energías pensamientos porque ellos representan un todo. Si se tuviera que colocar en un dispositivo artificial una energía pensamiento, tendríamos que poner todos los pensamientos existentes del universo, porque todos ellos forman la malla universal, están entrelazados de tal manera que uno no existe sin el otro. No se puede encasillar, guardar, coleccionar, almacenar, archivar, retener, asegurar, envasar o privarle de su libertad a ninguna energía pensamiento. Lo que se puede realizar sin invadir el espacio ajeno y con mucho respeto es, estudiar y observar las energías pensamientos en su propio hábitat, sin invadirlas, manipularlas y sin romper las normas y directrices universales. 364. Es posible que en la actualidad un ser humano viva alimentándose solamente de agua y energía solar. Los ángeles. El cuerpo físico del hombre en la dimensión primaria y en sus 9 grados de evolución, no está apto ni preparado para alimentarse solo de agua y de energía solar. 365. ¿Qué sucedería si el hombre lo hiciera?